En Uruguay la dictadura duró 12 años, del 73 al 85. En Chile 17, del 73 al 90. En Bolivia 18, del 64 al 82, con algún ahí huequito de democracia. En Brasil 21 años, del 64 al 85. Y dijo Perdía, ni contar Paraguay porque las décadas que estuvo Stroessner en el poder desnivelarían estos porcentajes. El promedio de duración de las dictaduras era 17 años. ¿Cuánto duró la dictadura cívico-militar en la Argentina? 7 años y unos pocos meses más. ¿A qué se debe que duró estos años menos? No, no fue genialidad de nadie, no fue ninguna casualidad, aclaró Perdía. Sino aquí hay sacrificio de trabajadores, de sectores del pueblo y de organizaciones que estuvieron resistiendo. ¿Para qué? Para recuperar 10 años, señores jueces, señora jueza, 10 años en el promedio de América Latina. 10 años más de libertad para nosotras y nosotros, 10 años más de derechos para nosotras y nosotros. Esto es lo que hay que poner en superficie para entender el significado de una resistencia, para entender el significado de una acción de resistencia como la contraofensiva montonera. Y agregamos nosotros nuevamente, no mirando a la contraofensiva como un grupo que regresa al país de exiliados, sino mirando a la contraofensiva como aquellas y aquellos argentinas y argentinos que resistieron aquí, más los que vinieron del exterior. Ese es el valor superior que hay que darle a la contraofensiva. Porque si bien el objetivo no era reducir en 10 años la dictadura, el objetivo era muy superior, pero hay un resultado alcanzado y ese resultado es medible, completamente medible. El costo de vida en el 78 había crecido un 169,8% anual. El consumo había caído un 3,6%. El salario en general era un tercio del que había en la década del 60. ¿Y esto por qué? Porque la dictadura en su plan había impuesto estas condiciones. Ese era el plan de Martínez de Hoz, ese era el plan que sufríamos las y los argentinos aquí. Y lo habían conseguido. Habían conseguido la reducción brutal de los salarios. Ese es el momento en el cual se desata la contraofensiva, que no es nada más ni nada menos que un reflejo, un movimiento, un reflejo más de un pueblo que estaba cansado.